8 minutos quedan para la 1, la temperatura actual en Buenos Aires 13 grados 2 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Se cumplen 10 años de la asunción de Leopoldo Moró. Se realizará hoy en Plaza de Mayo un acto para festejar los 10 años de la asunción del ex presidente radical Leopoldo Moró y contará con la presencia de artistas destacados como Airbag y Shakira, entre otros. El acto finalizará a las 6 de la tarde para despejar la plaza, donde se realizará mañana, domingo, el acto de conmemoración de los 10 años de la asunción del excelentísimo presidente, doctor Eduardo Duhalde. 7 minutos quedan para la 1, la temperatura actual en Buenos Aires, 13 grados 2 décimas, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.